McDonald. User in your channel started recording. Bueno, siendo el martes 1 de octubre de 2013, a las 10 y 28 horas, damos inicio a la reunión de intercapítulo del subcapítulo argentino. El temario propuesto para hoy es reporte de actividades de subcapítulos, proyectos en capítulos en gestación, propuestas generales, estructura de comunicación, evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias, y grupos de acción gestados, evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias. ¿Alguien quiere empezar con el reporte de subcapítulos? Bueno, empezamos por Córdoba. Con el tema del Media Festival, estamos en suspenso. Estamos coordinando nuevamente la organización y la logística del mismo, pidiendo espacio, contactando con sonidistas y bandas y la convocación de artistas. Más o menos dentro de 2 semanas estimamos que se va a llevar a cabo. Las reuniones presenciales se mantienen. Estamos en el Paseo de las Artes, en el Centro Cultural, pero ahora estamos alternando con salidas a plazas y parques para darnos a conocer, y ahí colocamos un banner y la bandera, y si tenemos folletos repartimos o nos acercamos a la gente. Con lo de Monsanto y Malvinas Argentinas, el próximo martes 8 de octubre se va a llevar a cabo una marcha que va a pedir por la declaración de emergencia ambiental en Córdoba y, bueno, una marcha en contra de la instalación de Monsanto, y se está considerando hacer una participación como activismo urbano ahí. Y bueno, ahí en el PAD hay un link con mayor información de una noticia, y eso es todo para Córdoba. Corrientes, sigue. Bueno, ahí no sé si se me escucha bien. Bueno, decidimos aunar esfuerzos y nos reunimos el domingo 22 de septiembre por TS con gente del subcapítulo de Resistencia, porque, bueno, yo medio que estaba muy sola acá y ellos allá también no tenían mucha actividad, así que se charló en una cuestión de... se terminó acordando reuniones presenciales cada 15 días y reuniones organizativas todos los domingos a las 22 por TS. Está el pad ahí de la reunión. Y el sábado 28 del 9 a las 18 horas se concretó la primera reunión presencial, donde se plantearon varias propuestas a modo de activismo, que son ciclos de documentales en ambas ciudades, desarrollarlas en diferentes fechas, cosas que no nos pisemos entre nosotros. Decidimos hacer un activismo pegajoso para empezar a que la gente se empiece a mover y empiece, porque tenemos muy reducida la cantidad de integrantes. Y queremos empezar a contactar gente que esté interesada en dar charlas educativas sobre temas pertinentes al tren de pensamiento desde la formación que tengan o la actividad que desarrollen. Para empezar a hacer foros urbanos y esas cosas. Bueno, y después hay un par de propuestas generales que se generaron, pero las digo en el momento que corresponde. Y también está el pad de esa reunión presencial. Y nada más. Bueno, seguimos con Cava. No, bueno, por lo... ¿Cómo es? Yo no estuve muy activo hasta el momento, pero por lo que veo tampoco se movieron los demás. O sea, no hubo mucha actividad con respecto a la difusión y demás actividades que son generales, así como salir el activismo masivo y demás. Pero se estuvieron charlando por distintos medios, como este chat de WhatsApp. Estuve viendo que se estuvieron, o sea, estuvieron arreglando un día para que se juntasen los de CABA y así organizar distintas estrategias para incentivar un poco todo lo que sería, todo lo que ya viene siendo, pero, o sea, buscar nuevas formas de mejorar el activismo y demás. Lo que sí se hizo ya es, se hizo lo que es la difusión de las charlas de UTN. Ya todavía la fecha, o sea, se estuvo cambiando, así que eso se está por definir. No, y bueno, más o menos es eso. User joined your channel. Bueno, pareciera que no hay más reportes de subcapítulos y tampoco el punto de capítulos en gestación, así que pasaríamos a propuestas generales. Acá Vasco propone dejar de seguir esta estructura temática predefinida para los pads, ya que no corresponde con las necesidades actuales, que son pasadas. Él propone dejar únicamente reportes de subcapítulos y sobre la marcha ir agregando temas según los que se vayan dando. Después hay una propuesta del MZ de Polonia para hacer una serie de videos cortos de entrevistas con activistas del capítulo del mundo, explicando cómo se hace en cada lugar y bueno, acá hay una convocatoria para quien quiera participar. Los medios serían Skype o de última TS. Bueno, en el pad hay links para el posteo original y la convocatoria que creo que hizo Neo. Otra propuesta es aplicación del cuerpo de conocimiento del proyecto. Perdón, Project Manage Institute, que no sé bien qué es esto. Sol, ¿podés ampliar más? Son unos libros que conseguimos, que me pasó Holden, que es un activista de resistencia. Son tres propuestas son libros para leer, o sea, uno es un dato duro, que, o sea, es un libro de formación sobre métodos cuantitativos para la toma de decisiones. El Project Management Institute es... También es una forma de manejo para organizaciones, o sea, son cosas que sirven como metodología para gestionar proyectos. O sea, te ayuda a sacar por fórmulas matemáticas, por ejemplo, cuánto tiempo necesitas para desarrollar tal o cual proyecto, por ejemplo, los que son los más directos y cuáles son los más... No me salen las palabras ahora. Bueno, está el link ahí para la descarga, para que se fijen. Si les parece pertinente subirlos al foro, o no sé, fíjense, están los nombres. Hay un par más ahí en el link, pero como quieran, no sé. Alguien que tenga más conocimiento de si hay que moverlo a la sección de datos duros o no, que aporte. No sé, están como propuestas. Si lo quieren leer y revisar y si ven que sirve, se agrega y si no, bueno, no importa, una propuesta nada más. Bueno, pasamos a estructura de comunicación. Acá se pregunta cómo está el estado del sitio nuevo. No sé a qué se refieren con esto, si al sitio de mirastedocumental.com.ar o a otro. Ah, acá Excel me aclara que ha de ser el de Argentina y él dice que está en suspenso. Bueno, acá Excel dice que falta corroborar un host estable porque Javier tiene que trasladar sitios a otro nuevo. Entonces están con eso. ¿No está el chico de Formosa ahí para hacer el reporte de Formosa concretamente? Estoy haciendo. ¿Me escuchan? Bueno, yo a partir del domingo pasado aproveché para imprimir la tarea que tenía era repartir los volantes para empezar a agregar gente al grupo de 6 de Formosa. Repartí aproximadamente 50 volantes el primer día y otros 20 ayer. Y esa es toda la única novedad que tengo. Genial, Eso lo voy a entonces. enseñar al padre. Bueno, parece que se barrieron todos los temas del temario. No sé si alguien quiere aportar algo, ¿no? User disconnected from your channel. Bueno, visto que no se va a hablar más nada, damos por concluida esta reunión intercapítulo a las 10:40 minutos del día martes 2 de octubre de 2013. Buenas noches a todos y a todas.